La tierra ya no aguanta más. Usa leña seca, ojalá certificada. Así evitarás el aumento del efecto invernadero. El calentamiento global es una preocupación de todos. No contribuyas al cambio climático.